pasó el tren y el Elche volvió a subirse al último vagón sin descenso. Ya lo decía Bordalás en la previa, que salió por intención, ya digo, que a el último tren que llevaba hacia Primera División. No te lo garantiza, pero el que no esté en esa locomotora, pues luego no lo va a pelear. Y el Elche vuelve a meterse en la pelea. Lo sigue teniendo muy difícil, pero lo tiene un poquito más cerca que la semana pasada, porque esta segunda división es tremenda. La primera, por abajo no ceden y claro, le quitan puntos a los de arriba, y los de arriba tampoco que se salgan, ¿no? Y por eso está tremenda esta segunda división, que a falta de 5 jornadas ni hay nadie ascendido, ni mucho menos, y por abajo, excepto el Castellón, que lo tiene francamente mal, ojo, y todavía 3 plazas a un punto de la salvación. El Unión, el Murcia, el Cádiz, que están en descenso, están a un solo punto de ellos. La Salamanca, el Ojo de Huesca, el Albacete, en fin, está todo por descargar. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punto en este lunes 17 de mayo de 2010. La victoria del Elche ayer frente al Celta de Vigo con gol del sempiterno Jorge Molina le vuelve a dar oxígeno al Elche, le vuelve a alimentar la ilusión de seguir luchando por la vida. ¿Cómo cambia las cosas? Hace unos días, después de lo de Cali, muchos ya tienen por cerradas todas las opciones. De hecho, 25.000 personas ayer no vinieron a la ciudad, de las 33.000 que 15 días antes habían estado. Sin embargo, hoy muchas de esas 25.000 que no vinieron ya estaban haciendo sus primeras partes. ¿Y si no lo jugamos en la última jornada contra la Real Sociedad, que todavía no haya ascendido la final? Con esto del fútbol y esa maravillosa que está pasando ante cada uno puede hacer el escrutinio. Está claro que Elche sigue estando en la pelea, porque sigue teniendo un calendario francamente bueno. Aunque hay quien cree, debería ser al contrario. Hoy Rudy, ayer para mí fue sin duda el mejor, y que esta noche será uno de nuestros invitados en todo gol, donde tenemos a Elche de Elche, con Pablo García y Juan, que consiguieron un ascenso en Marcial, a segunda división. Y me decía, yo sinceramente preferiría que estos 5 partidos fueran contra la Real Sociedad, el Cartagena, el Levante, el Hércules y el Betis. Ya me lo dice el Betis. Yo lo prefiero. Contra esos equipos es cuando el Elche de verdad está para su medida. Bueno, es una teoría, ¿no? Interesante. Luego eso se va a dar, sería tremendo, ¿no? Pero sí es cierto que en esta jornada el Elche sigue metido, se ha descartado un equipo como el Numancia y quedan 6 equipos para 3 puntos. 5 jornadas, 15 puntos en disputa y a día de hoy el Elche está a 4 puntos del ascenso. Digo a día de hoy porque esta noche puede ser a 5, dependerá de lo que haga el Hércules en casa del día. Es decir, hay liga, hay todavía pelea, el Elche solo le queda un rival directo como es la Real Sociedad en la última jornada y atención a la parte. Betis, Real Sociedad y Cartagena de Baja. De los 5 primeros, 4 se enfrentan entre sí. Y el Hércules juega en Huelva. Y esta noche el Girona. Y el Elche juega en casa, otra vez, contra el Girona. Y ojalá esta noche gane para que así no solo el Elche siga 4 puntos y el ascenso no a 5, porque así le quitaría puntos en el rival directo y porque además se quedaría ya con 49 puntos, digamos que menos motivado que si se la tiene. Fíjense cómo está la pelea por el ascenso y qué bonita está esta segunda división. Como la primera, pues casi no hay nada decidido. Se había olvidado. Enhorabuena y felicidades a los culés, a los seguidores del Barça, por esa liga que ayer consiguieron merecidamente y que están disfrutando por todo lo alto. La pena, lógicamente, no murió para Madrid, sino para los que defendieron. La pena es para el Jerez, para el Tenerife y para el Valladolid, que es que la próxima temporada estarán en segunda. En Itacar, concesionario Fiat, este mes en vehículos de ocasión, elige el Fiat Prado 1900 Dynamic, 120 caballos, diésel con pintura metalizada, aire acondicionado, 6 seguidas, cruise control, volante y modo en piel, llantas aleación de 16 pulgadas, adquiriendo y dándose volante por solo 9.990 euros, incluido Plan 2000. No dejes pasar esta oportunidad y llévate tu Fiat Prado corriendo. Ven a Itacar, concesionario oficial Fiat para Elche y Vega Baja, en carretera de Crevillente 12, en el Chile. Conéctate, estés donde estés, por 17,40 euros al mes y llévate tu módem en 1612 gratis. móvil desde 38 euros al año con una cobertura de rotura, óxido, robo y llamadas no autorizadas. Compaide Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe, Correcto, Avenida Constitución 21. ¿Sabías que la mayoría de los osos polares son furros? En una corte de peligro chinelistrales, las ventas se ven desde el espacio exterior. El Acor mantiene un trocito respecto al coche de delante. Una bandera respira más que un tanto de campo. El Acor te mantiene dentro del carril sin desarrollo momentáneamente. Es imposible estar con los ojos abiertos. Puedes conducir una corte desde 22.300 euros. Pensado para sorprender a quienes más saben de automóviles. Rayos tiene concluido con sus condiciones de carga y condicionados oficiales. Honda. Honda. The Power of Dreams. Ankara Motor. Concesionario oficial Honda. En Elche, San José Falcorta 41, junto a Fábrica Parejas. Y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27.100. Mystery Dates. El 10 de marzo de 2001 va a ser proclamado por la UNESCO Patrimonio Oral y Material de la Humanidad. El 10 de marzo celebran el 9 aniversario de esta proclamación. Mystery Dates, la nuestra fiesta, Patrimonio de la Humanidad, H&M. En Náutica Antonio podrás disfrutar de todos los placeres de la navegación. Náutica Antonio, distribuidor de neumáticas Zodiac. Descubre Enso, la híbrida de nueva generación. Y en Yamaha encontrarás lo último en motos acuáticas y motores. Náutica Antonio, distribuidor de embarcaciones Sesa. Náutica Antonio, en Santa Pola, junto a Astilleros Astondoa. Y en la web náutica-medioantonio.com. Teléfono 966-691-970. Abrimos dos nuevas tiendas Vodafone en Torrevieja. Ven a Telefón en calle Gabriel 53 o en Caballero de Rodas 26. Dos nuevas tiendas adaptadas a tus necesidades. Celébralo con nosotros. Ahora solo por venir a conocernos te regalamos un marco de fotos. Y si contratas un producto Vodafone te regalamos una memoria USB. Recuerda, Telefón, tu distribuidor autorizado Vodafone en Torrevieja. Ven a vernos y recoge tu regalo. Comercial Pensionera. Todo en madera, decoración y complementos. Deportes, Elche, Punta. Quique, Paco Gómez. Bueno, seguimos en directo, 22 minutos para las 2 de la tarde. Antonio Bazán, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues el Elche sigue en la pelea, a pesar de que muchos después de Cádiz enterraron ya las posibilidades, pero esto es fútbol, que lo decíamos, si el Elche gana todavía la Liga le va a dar otra posibilidad. Y se la está dando, y se la puede dar todavía de lleno la próxima semana, si sigue ganando, porque ayer hay 4 equipos que se enfrentan entre sí. Y lo cierto es que, bueno, pues el Elche ayer, pues, con muchas bajas, con novedades, con jugadores que no entraban ni en las convocatorias, pues saca el partido adelante y sigue ahí. Es que es tremendo, ¿eh? Es la segunda división, es el fútbol, y yo que me alegro muchísimo, lo siento por los 25.000 espectadores que le dieron la espalda al equipo. Pero la verdad es que este Elche se ha plantado en las últimas 5 jornadas como reales. Sí, sí, además lo que decía un poco el lunes pasado, ¿no? Pues vas a sacar y pierdes, porque a veces tienes un mal partido, no te haces no las cosas, pero ves que los rivales también pierden, ¿no? Que Levante empata en el minuto 87, que el Cartagena que se jugaba la vida va a Salamanca y pierde, que la Real parece que no quiere subir, entonces depende un poco de ti. Si tú vas ganando el partido vas a seguir ahí, vas a seguir enganchando al carro y el equipo pues lo está dando todo, ¿no? No se puede pedir más. Lo que no podemos pedir es que gane todo, porque si gana también al Villarreal B y gana el Cádiz y gana ayer, y claro, no sería el Elche, es imposible. Pues sí que se le puede pedir, pues, lo que tiene que hacer es ganarlo todo. Cuando lo dices que es un equipo equilibrado, ¿qué quieres decir? Es un equipo que puede hacer con Cádiz, que puede hacer con claro, pero eso le pasa a todo. Real, que puede perder en cualquier sitio. Claro. Que puede perder. Pero hay algún rival que no sea capaz de ganar todo. No, pero que aquí no hay ningún Madrid, ningún Barcelona. El equipo está haciendo al 120% de lo que se le puede pedir a este equipo. Porque además está jugando no con 11 de equipo, no, está jugando con 8. Es que entra del banquillo, cumple lo que puede, pero no puede ganar el partido de ya sin el ¿cómo puede ganar el partido? A base de ímpetu, ganarle al Celta porque tiene la mayoría de jugadores vienen de segunda B. O sea, ayer, por ejemplo, Santané, Patrick, Ripa, los jugadores que hace unos meses estaban en segunda división, Patrick en tercera, y Molina vienen de segunda división. Es decir, eso, quitando a Samuel, a Genereno y a Asiel de campo, los demás todos vienen de segunda B. Tremendo que esté allá, que esté allá arriba. Hay dos de segunda B que yo creo que pero a mí tampoco me importa donde venga, ¿no? A mí que el rendimiento, ¿no? Que haya estado el rendimiento. Yo creo que este equipo está dando un nivel muy alto, como el resto de equipos que están arriba. Nadie gana todos los partidos, ¿no? Y es difícil. Y ayer pues tuvo que echar mano de gente que estaba jugando habitualmente y creo que Bordalás acertó un poco en el sistema, le regaló el balón al Celta sabiendo que no podía luchar con un equipo más técnico, pero tapó a Trasorras, que era el hombre que podía enlazar con el ataque. Yo creo que en esta ocasión Bordalás le ganó la batalla a Eusebio, pero muy claramente. Y luego un poco se demostró que en esto del fútbol hay que correr, pelear y luchar, porque más calidad que Trasorra, habrá pocos jugadores en segunda y si me ocurra no muchos en primera, pero el tío no baja, no corre, solo se limita a pasar un par de balones, ¿no? Y yo creo que en segunda es otra cosa, ¿no? Tiene otra velocidad, ¿no? Y creo que eso es lo que interpretar cómo tiene que jugar el partido y se lo llevó bien de esa manera. Quizás ahora mirando un poco hacia atrás, quizás ese es el planteamiento que decidimos hacer contra Villarreal, ¿no? Yo creo que ellos no tienen que querer jugar más, ¿no? Pero el día de Villarreal más jugar más tranquilo, lo que pasa es que el minuto 6 te encuentras el gol 0-1, ¿no? Yo creo que lo que tienes que saber son tus limitaciones, que ayer Luches supo que jugaba con 3 o 4 jugadores, no estaban a ritmo de competición, y esperar sabiendo que adelante pues tienes varios jugadores. Molina que va a marcar. Molina, sin embargo, saca agua en cualquier sitio de la yo, más que el partido de Villarreal, lo único que puedo recomendar es la imagen que se les da. Cuando este equipo sabemos que si no corre, si no presiona, no es nada. Pero bueno, tal vez es la habilidad también del equipo contrario y fuera de casa, algunos no se han encontrado a la plantilla porque saben que no pueden ir a hacer partido. Tienen que ser ellos los que se encierran jugando en el partido. Lo mismo que hizo ayer, y te das cuenta que esta segunda división no es de los equipos futboleros, es de los equipos que se encierran detrás y que te crean dos ocasiones que meten en el partido. Además, a Leche le hacen daño a los equipos que le juegan con su arma, con un arma. Quizás por eso, igual en Cádiz debió atragar un poquito más. Pues, ya que en vez de esperar, porque el otro te espera también, ¿no? Si tú marcas el primero, entonces se pone todo a su favor, pero si no, pues lo pasas peor. Lo que pasa es que en partidos como el de ayer, donde falta más calidad, porque faltaban jugadores importantes, como Pena, Saúl, sobre todo se agiganta más la imagen de peligro. Todo un peligro pasará por su derrota. Yo no quiero desmerecer a todo el grupo que tiene un partido, pero sobre todo la segunda parte, pero es que enlazaron entre ellos hicieron que se jugaban gorras de peligro. O sea, era triangulaciones Julio Molina Julio. Y quién había más, quién iba a hacer la triangulación. Es que volvieron locos a Chari. Además, le ponían otra velocidad, ¿no? O acaso tuvo que hacer. Sí, pero no puedes pedir eso. Cuando te da el último pase, puede ir a... Ayer dos o tres, hasta uno de chileno. Ayer pegó un tiro desde 30 metros que casi se le escondió la cuadra, que ya empieza a tirar media la mentira. Hay otro hombre que a mí me gustaría destacar, que ayer se lo dio, que para estar fuera, hizo buen partido, es normal. Y terminó bien. Terminó muy bien, y además el córner que se le dio. Es de una calidad extraordinaria. Pero también Falcón ayuda a ella. Sí, no, pero es que iba muy fuerte, muy tocado. Muy enroscado. Falcón, si llega a intentar salir, no sé si hubiera llegado. Yo creo que el portero ahí tiene que salir siempre. Pero es cierto que le pega con una roca impresionante, va haciendo una banana, y bueno, luego le gana Molina la posición de la defensa. Que no era Molina, pues no tiene que dejar esto más que mucho, ¿no? Pero la verdad es que estuvo muy bien. Y Molina que falló más de lo habitual, porque se plantó muy bien en 3 o 4 manos a mano con el portero, ganando la posición de los defensas y tal. Pero yo creo que tiene tanta confianza que aguanta demasiado con el centro. Ya métela por aquí, ya va por allí. Eso al principio de temporada yo creo que realmente buena. No sé si os esperabais los tropiezos de los tres primeros, un poco la resurrección del Betis y la dejada ya bajada de brazos de la relevancia, y por el resumen de la cabeza. Sí, lo que está claro es que la parte de arriba que nos espera en el partido, como esta noche puedes esperar que el club es titular o que gane el partido. No. Qué convencido te veo. A ver, va a ser un partido complicado para los clubes. No lo creo. Muy bien. ¿Cuánta gente va a ir al campo hoy en día? Vaya lo que vaya. Los jugadores saben que se juega. Pero eso. Vaya, a priori el Hércules va a salir con todo. Con todo esto, con todo. Sea como sea, cualquier problema puede ser. Habrá que estar ahí en el parque. Aunque... No lo mismo ayer una que el Albacete que se jugaba la vida o el Salamanca. Sí, pero quizás el todo del que hablabas entre comillas se limitó al campo, es el colista y vamos a ganar fácil. Y eso a veces también nos pasa un poco. No, lo que pasa también es que se encontraron con un portero. Bueno, aparte de eso, sí. Es que el portero Albacete sale todo lo que le llegó y lo que se produjo en la portería contraria también parte de esta cosa. Es decir, que ese partido fue el portero. No, también, a ver, la Real Sociedad, primero, como usted dijo, que estaba más al alcance de todo. Está viviendo de un empatito por aquí, una tal. De no perder. Sí, de no perder. Lo que pasa es que, claro, lleva 65 y el cuarto ahí, pero ojo, el cuarto puede ser hoy en Cartagena, que es el gane, con 61. Y cuidado que la Real va a Sevilla la semana que viene. Como pierda con Cartagena, se abren las tres plazas. Acordaros hace dos meses que decimos, queda una plaza. Luego quedan dos. No, se le puede meter el agua en casa y entonces a partir de ahí va a tener que jugar un final, ¿no? Que es diferente a jugar, pues vamos a ver lo que pasa, ¿no? Un empatito me viene bien. Casi, prefiero que gane el Betis de San Pedro. Pues, claro. Que se abra porque al final bueno para todos. El Betis de Marta, pensando en posibles empates, daría muchas más posibilidades. Hay dos opciones, los empates siempre duran, los empates son los rivales, porque ganan ya. Para abrir esa primera. Y luego, bueno, pues el Numancia ya descartado. El 23 está ya a 8 de Cartagena y con el segundo de Santander. Bueno, pues quedan 6 equipos para 3 plazas. Si nos lo hubieran dicho al principio de temporada, hubiéramos visto esta situación. Sí, sí, sí. La propia directiva, el propio consejo, quería llegar a estas alturas. Sí, sí. A 4 puntitos, a 4 puntos. Decía Juan Carlos Ramírez. Sí, sí. A 4 o 5 puntos, las últimas 5 jornadas. Pues es exactamente lo que está. Es que les ha salido. Apenas eso, que ya se te ha ido un poquito el caballo entre los dos partidos que han salido, ¿no? Bueno, con lo bonito que tienes el calendario, luego los partidos en casa, pero oye. Porque tocaba perder. Sí, tocaba, y lo que decimos siempre, si el resto hubiese ganado todo, ya no puedo tener opción. Claro, es que hubiese bajado, claro. La cosa es que está donde está, por mérito. Si el Elche ganó esta segunda titular, que no va a ser fácil, la jornada puede ser muy difícil. Ahora, ganar. Por eso digo que ojalá el Girona esta noche le agarre a Elche, porque no sería ser pagado un tiro a mi favor. Primero, a un rival directo. Segundo, a Elche. Y además, aquí vendría casi salvado con 49 puntos. No, con 49 puntos yo creo que vendría casi de fecha. Ya lo que es muy lento, 67 y el Rayo 65, que se terminó hundido en esta siguiente jornada. O sea, no, los de arriba cogieron todos los puntos de los de abajo. Y es la tremenda diferencia con este año. Salvación en Salamanca 41, Huesca 42, Albacete 43, y Las Palmas y Rayo Vallecano 41-46, Girona y Celta, 46. O sea, desde el 12, desde el Celta para abajo no se puede dormir. Están a 5 de la salvación del descenso. Y quedan 5 por lado. Y hay muchos en Puerto Rico. Sábado a las 4 de la tarde. Una última pregunta que dice el entrenador, por hecho a los jugadores y pues ahora los equipos. 25.000 aficionados menos en 15 días. Por la derrota frente al Cádiz. Eso es la fiesta de ahora, hostia, está 25. Mucha fiesta. Yo creo que queda más pago, ¿no? Y si queremos tener un equipo en primera o luchando por la primera, la gente se tiene que votar. Ha hecho todo lo posible para que las entradas sean baratas, el equipo lo está dando todo en el campo. Yo creo que la asistencia tiene que ser mucho más caro, o sea, con el equipo, ¿no? ¿No? Y con ellos no estoy hablando de los 7.000 o 8.000 siempre, sino del resto, ¿no? Yo reconozco que hay mucha gente que se apunta a la fiesta, pero hombre, no te sé, por lo menos. Yo creo que el tope máximo de afición de Elche. Sábado la respuesta, aunque es un horario raro, el sábado a las 4 es un poco raro, sí, porque llego la comida todavía. Hola, Julián. Venga, un saludo y a ver si el lunes que viene estamos ya un poquito menos o a dos de la carrera. Esperemos que sí, que recortemos a uno, eso sería lo ideal, pero para ello no tenemos dinero. Gracias, Julián. Venga, un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues el próximo sábado a las 4 de la tarde, el Elche frente al Girona. Va a hacer calor, ¿eh? Va a hacer calor. Cargo, ya, y los jugadores ya me quedan un poco un calor y todo lo que ya. Ahora, el verdadero verano viene ahora. Somos del Girona. Pero ya, a mí me da igual tocar los jugadores. Jugarse contra los jugadores, que hoy no pierda en casa, porque sería muy distinto a cómo puede pedir. ¿Cómo es el fútbol? Hoy queremos que el Girona gane y el sábado queremos que pierda. Somos la leche, pero el fútbol. Bueno, pues la buena noticia es que creo que el Girona no es el Celta y no tiene el mismo equipo, pero sobre todo que Borja recupera un equipo. Peña, Trejo, Paco Esteban. No sé si Raúl Fuster ya se ha recuperado de la lesión. Y bueno, pues me anuncia ahora el jefe de prensa de Elche que se mantiene la misma promoción. Cuatro entradas contra Girona. Recordamos que el Consejo de Administración mantiene el pack de cuatro entradas. Los abonados podrán comprar el pack de cuatro entradas, de cuatro entradas, a precio de 20 euros los abonados de preferencia y fondo y de 25 euros de tiro. Se vuelca la gestión y por lo menos 15.000 espectadores que ya se han ido a la de ánimo simplemente para animar. ¿Qué es lo que tenéis en el con un vinito y una centralita.